obras públicas y carreteras, Alicia Ruiz de Infante, a la que saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Encantado de saludarla. Y bueno, pues queríamos preguntarle esta mañana cómo está todo, cómo están las carreteras de nuestro territorio. Me imagino que todo dispuesto ya para el plan invernal, ¿no? Sí, así es. El plan invernal ya lo aprobamos, ya está en funcionamiento, puesto en marcha. Se inició la puesta en marcha el 15 de noviembre y con una vigencia hasta el 15 de abril. Bueno, eso no significa que no vayamos a atender a las carreteras cuando fuera de esas fechas se produzcan circunstancias meteorológicas adversas, sino que se prorroga inmediatamente si fuera de esas fechas, pues las circunstancias climatológicas son adversas. Pero bueno, está vigente. Yo quería preguntarle esta mañana sobre cómo están en este momento el proyecto de la carretera de circunvalación, la nueva vía que se, por lo menos estaba proyectada, que lleva unos cuantos años proyectada, para dar solución al problema que tiene también Orduña, a su paso por Sarachos, y ahí hay algún viso de que comiencen las obras, o cómo está ese tema. Bueno, ese tema, ahí efectivamente hay un proyecto que ya está desarrollado, el proyecto en sí, y lo que las expropiaciones también están realizadas, y lo que quedaría sería iniciar lo que es la ejecución de la obra. Pero es una obra de una envergadura muy importante, como todos sabemos, por las dificultades que atraviesa, no solo por la orografía del terreno, sino también las infraestructuras que toca. Y entonces el planteamiento que se está haciendo desde el departamento y desde la Diputación es dividir el proyecto en dos actuaciones, de tal forma que intentar resolver primero el tramo de concentración de accidentes y dejar luego para una segunda fase el siguiente tramo, que sería el acceso al polígono. Estamos estudiándolo, eso nos requiere pues estudiar de nuevo el proyecto, analizarlo y trocearlo. Y en esas estamos ahora. No sé si esto implica un nuevo proyecto o no. No, en principio no precisa un nuevo proyecto, en principio el mismo proyecto nos serviría, pero sí que tendríamos que desglosarlo, como si dijésemos, ¿no? Hacerlo como dos proyectos. Entonces, bueno, eso requiere efectivamente hacer una serie de estudios, que es en lo que estamos en ello. Digamos que es la zona de concentración de accidentes, para que el oyente se sitúe, sería la más próxima a Orduña, donde están todas esas curvas, ¿no? Eso, es la zona de las curvas, sí, la más próxima a Orduña, efectivamente. Esa sería la zona a iniciar en principio. Ajá. O sea que no hay ninguna fecha, porque si tienen que hacer todavía ese estudio de trocear el proyecto, pues probablemente eso se aplace en el tiempo unos sí, meses más, ¿no? Esperemos eso, es que a lo largo de este próximo año vayamos analizando y bueno, y veamos cómo podemos acometer ese primer tramo. Pero sí, eso en principio efectivamente pues nos llevaría un tiempo, sí, efectivamente, eso es así. Bueno, quiero preguntarle también, he observado subiendo hacia Vitoria que en el Alto de las Chozas han vuelto a asfaltar una de esas zonas. ¿A qué se debe? Bueno, sí, se ha vuelto a echar una capa. Bueno, se ha exigido al contratista que eche de nuevo una capa de rodadura, porque con los controles de calidad que desde Diputación se realizan habitualmente, bueno, pues se ha observado que no se ajusta a los requerimientos. Y entonces es simplemente en un determinado tramo echar una capa de rodadura. No es ninguna otra cuestión diferente, vamos. Uh-huh. Es simplemente eso, una exigencia de calidad que se ha planteado al contratista. Uh-huh. Pensemos que esa obra ya, pues a ver si tenemos previsiones de que se finalice en breve. Sí, sí, eso ha quedado bien y además, bueno, pues más cómodo para aquellos que vamos hacia la capital, que nos encontramos con los camiones de vez en cuando. Sí, y sí. Que, bueno, era un gran problema, ¿no? Sí, así es. Yo he recorrido también esa zona y efectivamente. El problema, bueno, son los inconvenientes de las obras, ¿verdad? Esperemos que se termine cuanto antes y podamos disfrutar de ella. Sí, sí, las obras hay que primero sufrirlas para luego disfrutarlas, está claro. Claro. Bueno, pues, y por cierto, ya para concluir, bueno, como tenemos menos recursos, me imagino que esto, no sé cómo, en fin, a la hora de planificar obras, de llevar a cabo actuaciones, No sé si también se va a notar o... Bueno, pues sí, ya lo estamos notando. Precisamente la división del proyecto, el desdoblamiento del proyecto que se ha hecho, en cierta medida se debe precisamente a eso, a poder acatarlo en diferentes fases y poder ir acometiéndolo ese proyecto en diferentes anualidades para poder ir sufragándolo. Sí, pues en eso es lo que estamos. Sí, porque es un proyecto de muchísimo dinero. Es un proyecto caro, como le he dicho, por las infraestructuras. Es decir, es un proyecto que va paralelo al ferrocarril, debe cruzarlo. Entonces, bueno, requiere ahí unas actuaciones que son caras. Y la orografía del terreno pues requiere esas actuaciones que efectivamente son un poco más caras de las que pudieran ser en otro tipo de terrenos, ¿no? De configuraciones. Muy bien. Pues Alicia Ruiz de Infante, diputada foral de Obras Públicas, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Radio Yala. Le deseamos que pase buen día. Muchas gracias. Un saludo. Vale, un saludo a ustedes. Hasta luego. Adiós.